Papá, papá, papá, ¿quién es Donicesa? Donicesa se despierta en su quinta de Luján. Tiene 83 pirulos, pero se piensa inmortal. Vista al frente implacable, cuerpo firme, impunidad. No le tiembla la conciencia, orgulloso el viejo está, porque así empezó la historia. Ey, César y la ley, ni los años ni Carlitos, esta vez se apiadará.